estamos ubicados en el 2 de enero, lugar donde en estos momentos se está llevando adelante un relevamiento que tiene que ver con un pedido que habían realizado los vecinos y vecinas de aquí del sector para, bueno, empezar a regularizar este barrio popular. Y queremos charlar de esto con Fabiana Cortés respecto a cómo se está llevando este relevamiento. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Después de mucho tiempo de estar en la lucha de pedir al municipio al barrio Manero, que inició hace ya más de cuatro años, y nada, pidiendo, después de haber pedido tanto, hoy por fin se cumple uno de los procesos buscados, que es el relevamiento. ¿Y qué tiene que ver con constatar cuántas familias viven aquí? ¿Cómo es el relevamiento en la jornada de hoy? ¿Qué es lo que se trata de verificar? Y se trata de verificar, de que la gente que está viviendo en este barrio pueda ser registrada en el registro de Banco de Tierras, del municipio, y que podamos ser reconocidos. Uh-huh. Y hablamos de más de 100 familias que viven aquí. Sí, somos más de 100 familias que estamos viviendo. Hay otras que están, tienen casas a medio hacer, que también quieren venir, en vez de venirse a vivir de casilla madera, quieren venirse a vivir de material. Así que bueno, ahí tenemos otra parte también que está esperando también ser relevada para poder ingresar, ¿no?, en el banco de tierra. Y bueno, nada. La verdad que es un gran logro antes de empezar en 2023 esto del relevamiento. Y que sin duda tiene como, bueno, en principio que las familias estén tranquilas de que no van a perder sus viviendas, y que también la falta de servicios deja de ser una problemática con este relevamiento. Me imagino que es el objetivo final, encontrar los distintos servicios aquí en el barrio, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno llega a esta instancia no es porque tiene ganas de agarrar algo que no le corresponde, ¿no? Todos los vecinos que estamos viviendo en este lugar tenemos la clara necesidad de necesitar un terreno, una vivienda para vivir, como todos los demás, ¿no? Entonces, esto que vengan a hacer el relevamiento y digamos ya empieza el proceso de reconocimiento por parte del municipio hacia el barrio, es un gran logro para nosotros, porque tenemos la necesidad esa de vivir dignamente como viven los demás barrios, ¿no? Tener luz, gas, agua, que nuestros hijos puedan estar cómodamente, ¿no? Y también, por supuesto, para los padres, en ningún momento se pensó no pagarlo, en ningún momento se pensó vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. Siempre con la mente positiva de que vamos a ser reconocidos y que vamos a poder pagar como cualquier ciudadano nuestros servicios y el propio terreno. Como le decía, es muy importante antes de comenzar el 2023, y ojalá que se siga el próximo año. Bueno, está no, sí, por supuesto. Para nosotros, la verdad, que es una emoción haber logrado esta instancia. Muy bien, la palabra de Mariana Cortés, entonces, es una de las referentes. Bien. De aquí del 2 de enero, bueno, realizando entonces este relevamiento a las distintas familias que habitan este barrio popular.